letras, fijando metas desde la carpeta, calidad completamente de poeta, sentado en banqueta, llenando libreta, MCs de paporreta, no respetan, solo retan, son del planeta etiqueta. Y yo con papel y pluma, me elevo hasta la luna, cuando inspiración me habla y me dice escribe una, le obedezco, en el río de los versos pesco, mi mente se zambulle cuando huye de los parentescos, distinción del resto, raro manifiesto, dando el resto con obesos textos, fino el éxito que lleva al éxito en esta jodida vida, 9-9 mi partida, mano adormecida, rap es mi salida, fue, es y será, esa fuente que me aliviará, que me ayudará, me levantará en esos días en que no quiera seguir. Letras a mi mente como imán vendrán para escribir, más una para yo vivir. Hago rap por la abstinencia de la alegría y su experiencia, la paciencia no latino, escribo por inercio porque a Dios lo siento esquivo, no hay motivo, esto es parte del placer para luego más tarde crecer en esto, rap hoy día, rap en el año bisiesto, lo dice el texto, libre de plagios, rap es vida, dirán los epitafios, tristes versos y sus contagios, por eso escribo, por eso asumo lo que recibo y a la vez convivo con este vicio, haciendo letras, alegrando con mi cruel inquicio, y fue propicio engendrarme en este cuerpo, donde se almacena lo que aún recuerdo, lo que nunca devoró este sucio cuerpo, llamado vida, soy suicida, porque a mil por hora dime quién te esquiva, quién te adolece, preparado para el estado, pregunta el corazón a la intención, nace el ingenio espontáneo y me colabora la presión, letras inspiración, cada composición un poco de descarga, calcula la intención, depende de cuán larga, ya esta carta ya estos párrafos, líneas, versos, compases, si escribes dime en qué forma las conoces, apunto en rimas todo lo que vea, pero lo que más me gusta es que manejo un lapicero donde sea, como un niño de inicial, sigo el camino de esta base, avanzo paso a paso, mejor voy frase tras frase, que me alcance la tinta para plasmar este malestar, este cantar que no me deja descansar, no va a parar esta pasión, mi mejor carta de presentación, es lo que era suena en tu radio, en tu habitación, dominación completa, en letras doy la vida, la tinta roja siempre fue mi preferida. Un imperio de gramática tengo, mejor que tuyo, fluyo de un renglón que admiras por rimas que sobresalen, vivo en la fonética, la estética de un rap coherente, tóxico los dedos, bastos de un léxico, claman escritura por tramos, escritura oblicua, licuamos y procesamos rap, escarbe mi sistema, mierda compleja de enfermo y diagnóstico vicioso de oficio nocturno en letras claustrofóbicas, no anónimas, que van y suenan con expresión constante, de extremo a extremo, cuadré mis letras, lepras en tus hojas, lerdas son. Observa, mancho el cuaderno, charol en brillo y no en chanclas. Canta, dime cuántas veces tantas aplaudieron, dijeron, dieron alegrías, que anoréxicas crías creen en mí, en mi ABC de tres letras, rap, letras completas, erectas, dije selectas, sí, pero en mi boca, pero en mi boca, pero en mi boca, Este es mi vicio, es mi pasión, esta es mi forma de vivir, y es que mi rap lo dice todo, acompáñame hasta morir. Este es mi vicio, es mi pasión, es mi forma de existir, de liberar, de descargar, contigo no alcanzo a ver. Este es mi vicio, mi pasión, esta es mi forma de vivir, y es que mi rap lo dice todo, acompáñame hasta morir. Este es mi vicio, es mi pasión, es mi forma de existir, de liberar, de descargar, contigo no alcanzo a ver los días pasar. Sí, más que un simple vicio, Jato Records, son crónicas al tiempo. Sí, sí.